tristeza y de dolor. Y me siento derrotado, y me siento abandonado, y no sé ni a dónde ir. Cuando miro las parejas que se abrazan y se besan, yo me acuerdo más de ti. Y quisiera yo tenerte a mi lado para siempre, a mi lado junto a mí. Caprichos de mujer, caprichos nada más, que hacen padecer en mi frágil corazón. Quisiera yo saber si piensas regresar. Cada vez que te recuerdo, sin querer mi pensamiento se me llena del ayer. Porque va pasando el tiempo y deseo te arrepientas y me busques otra vez. Le pregunto a tus amigas si en el fondo de tu alma guardas para mí amor. Y me dicen convencidas que añoras las ternuras que una vez te daba yo. Caprichos de mujer.